La temporada de tormentas no asusta a los cangrejos. Explora continuamente áreas nuevas. Los motiva. Supera con facilidad los obstáculos. FM La Tribu presenta... ¿Eh? ¡Un cangrejo! Pasan algunos minutos de las 8 de la noche, cuando en este martes 19 de mayo estamos escuchando Vuelta Cangrejo en el aire de La Tribu. Cualquier otro momento, si estás dándole play en un archivo digital. Nosotras, en la previa, viendo esta tarde soleada, conectándonos entre pantallas para darnos la bienvenida una vez más. Hola Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo te va, Flavia Medici? Acá, desde esta tarde soleada, esperando una noche que nos encuentre cangrejeando una vez más para compartir algo de información, conversaciones y temas afines. Conversaciones y música es el planteo para hoy particularmente. Hoy vamos a estar preguntándonos por la industria farmacéutica, las promesas de los medicamentos, las patentes, los monopolios, la privatización de la salud, en una entrevista con Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación HEP, Grupo Efecto Positivo, y también integrante de LAM, la Red Latinoamericana para Acceso a Medicamentos. Red Latinoamericana, dije, y automáticamente nos vamos hacia nuestra América, viajamos. Hay muchos puntos en común con lo que conversamos con Lorena y lo que conversamos también con Alejandro Frenkel, doctor en Ciencias Sociales, y también el responsable de la coordinación de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín, porque nos metimos en el Mercosur. Tensiones por aquí, tensiones por allá, cuestiones que venían dándose prepandemia y que ahora parece ponerse a la luz. Pero lo interesante de esto, Flavia, es tal vez pensar el Mercosur mucho más allá de las relaciones comerciales. Pensar en un ámbito de puesta en común y de sana convivencia entre los países de la región que pareciera estar cada vez más lejos. Y la pandemia agudiza un poco la situación. Como dije antes, conversaciones y música en Vuelta Cangrejo hasta las 9 de la noche por el aire de La Tribu. Cuenta la leyenda que en temporadas de tormenta los cangrejos de la costa cavan en la tierra un pozo o trinchera para resistir los vientos huracanados y saldrán junto con el sol. Volvió Vuelta. Este ciclo de renacimiento les permite regenerar y fortalecer su caparazón. Para el costado. Y por La Tribu. Venimos siguiendo con mucha atención el escenario regional frente a la pandemia de coronavirus. Un escenario que tiene a los países de América Latina en un momento de mucha desintegración frente a un problema común como es la pandemia. Y por lo que venimos viendo, el coronavirus pone en evidencia crisis previas a las llegadas de las cuarentenas a nuestros países. Y pensando en políticas y en acuerdos de sana convivencia regional, es que pensamos en el Mercosur para poder pensar y poner en perspectiva un poco este ámbito de integración regional. Así que estamos en contacto con Alejandro Frenkel, doctor en Ciencias Sociales y coordinador académico de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín. Muchísimas gracias por este tiempo para conversar, Alejandro. No, por favor, es un placer conversar con usted. En principio, como decíamos, comenzar por el inicio y pensar si previo a la pandemia estas tensiones en el Mercosur ya se venían manifestando y si la pandemia lo que hizo fue ponerlas sobre la superficie. Sí, sin duda. A ver, el Mercosur es un bloque con muchos años, digo, acaba de cumplir casi 30 años, y es algo común, ¿no?, que haya tensiones, momentos de crisis, y digamos, muchas de las cosas que están aflorando ahora o algunas que están sobresaliendo un poco más, claramente ya se venían gestando, ya se venían dando. Hay un punto importante que es la cuestión comercial, económico-comercial, por decirlo así, que es un poco lo que estuvo también saliendo mucho en los medios a raíz de esta decisión de Argentina en un principio que se iba a retirar de las negociaciones que estaban en curso para firmar acuerdos comerciales con Corea del Sur, con Singapur, ¿no?, con Israel, con Egipto, bueno, una serie de países que al final después decidió volver. Y esa es una de las tensiones, si se quiere, uno de los conflictos, que es un conflicto que en realidad ya lleva más de 10 años, por poner la última etapa, ¿no?, porque siempre ha habido tensiones comerciales, que básicamente tiene que ver con la idea de cómo vincular cómo ver el Mercosur respecto de la integración con el resto de la economía global, ¿no? están un grupo de países, o grupo de gobiernos, mejor dicho, porque han variado a lo largo de tiempo, y por momentos piensan al Mercosur más como una especie de plataforma para insertarse en la globalización, ¿no? Y para exportar todo lo que se pueda, sobre todo apelando a las ventajas comparativas. Y otros momentos, otro grupo de países o de gobiernos que lo que plantean es un Mercosur un poco más proteccionista, ¿no? Que preserve o que, digamos, no abra tanto las economías de forma tal que se destruyan una serie de entramados industriales que no pueden competir a nivel global, ¿no? Digamos, esa sería esa era básicamente la tensión comercial que venimos arrastrando hace 10 años. Han cambiado los actores. Por momentos Brasil estuvo en el lado más proteccionista, después pasó al lado más aperturista, lo mismo Argentina, que son en realidad los dos países que estuvieron más interesados en esta línea, porque son los países más industrializados, aunque cada vez menos, ¿no? Y además son los países que, los dos más grandes, con lo cual los que tienen más capacidad para marcar la agenda. Esa sería, digamos, así resumidamente, la cuestión comercial. Después hay otras tensiones, ¿no? Porque también lo que tiene Mercosur es que no es un organismo solo de integración económica, o por lo menos ha habido algunos sectores y gobiernos que han tratado que no fuera solo un mecanismo de integración económica, ¿no? Como suelen preferir los sectores más liberales, ¿no? Que sea un instrumento nada más que para pensar en cuestiones de comercio y de economía. Frente a la pandemia, frente a estas tensiones entre Brasil y Argentina también, ¿te parece que esto estaría complicando esa posibilidad de seguir pensando una política coordinada para la región? Sí, un poco yo lo que planteo ahí también es una mirada del Mercosur que, saliendo de lo económico comercial, ha tenido otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de construir una idea de una identidad común, ¿no? Es decir, un sentido de pertenencia común, y también una cuestión importante que es la cuestión de seguridad, ¿no? Que el Mercosur es algo que siempre ha sido visualizado también como un mecanismo, como un ámbito de seguridad regional, ¿no? Un ámbito que sirve para generar una región estable, ya sea en cuestiones políticas, como por ejemplo ha intervenido el intento de golpe de Estado, ¿no? Como desde el punto de vista más de la seguridad o la cuestión militar, de dejar de percibirnos a nuestros vecinos como si fuera una amenaza, ¿no? Es decir, pensar un ámbito en el cual cooperamos, podemos en un momento cooperar más o menos, pero no pensamos al otro como si fuera una amenaza, como si fuera un rival o un enemigo, o puede ser en un momento un rival comercial o que podemos tener alguna disputa, pero no en términos de seguridad. Y eso es algo que históricamente ha atravesado el Mercosur y que es algo que me parece que lo que se llama una comunidad de seguridad es algo que me parece que se viene deteriorando en los últimos años por diferentes razones, por diferentes procesos que se han dado, por ejemplo, las cuestiones de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Eso ha generado también muchas rispideces entre los miembros del bloque, en donde, se empieza a pensar a las fronteras, ¿no? como espacios de riesgo, ¿no? Ya no como espacios de integración, sino como, bueno, espacios donde puede, o que tampoco es nuevo, ¿no? Recordemos en la década del 90, donde también se pensaba la migración de los países vecinos como, bueno, nos vienen a sacar el trabajo. Pasa que en los últimos años eso se incrementó y ya no es nos vienen a sacar el trabajo, vienen delincuentes, ¿no? Vienen narcotraficantes. Ya se empezó esa construcción de la frontera como un espacio de peligro, ¿no? Y lo que me parece que está pasando ya en el último tiempo es que eso se empezó a trasladar o está empezando a emerger en, digamos, los altos mandatarios o los mandatarios, los presidentes o altos funcionarios de gobierno, ¿no? Que ya están empezando a hablar de, bueno, el otro país como un riesgo, lo que está haciendo el otro puede amenazar nuestra seguridad. Y eso me parece que ya está poniendo en riesgo o haciendo peligrar cimientos que no son tan fáciles de reconstruir a veces como cuestiones comerciales, ¿no? Que en donde a veces es un poco más fácil ponerse de acuerdo o reconstruir si se quiere, ¿no? No digo que sea que lo otro sea fácil, ¿no? Pero ya cuando construir percepciones de amenaza o desandar percepciones de amenaza a veces es más difícil. Y más sobre todo si la pandemia va acompañada de una retórica de la guerra, ¿no? Porque estamos escuchando desde que todo esto comenzó que hay un enemigo invisible, que estamos en guerra, Trump diciendo el virus chino, y cuando se incorpora esta retórica de la guerra, me pregunto si no se incorpora también las consecuencias de esa retórica que tiene que ver por ahí con asimilar bajas, con asimilar enfrentamientos, con determinar quién es el enemigo. Desde ya, y también una de las cuestiones que tiene la guerra es que uno de los objetivos es aniquilar al enemigo, es decir, no hay a veces Hay momentos de negociación, momentos de armisticio, momentos de tregua, pero ya uno, en una guerra, uno está luchando contra un enemigo, ¿no? Y un enemigo, uno no tiene las mismas contemplaciones como puede tener un momento con un amigo con el cual tiene una controversia, ¿no? O con alguien que puede llegar a tener un conflicto, ¿no? Entonces, eso tiene, como decías, algunas consecuencias que pueden ser mucho más agresivas y más difíciles de devolver, ¿no? Y también puede pasar que, bueno, esto termina, si se quiere, en un momento termine la pandemia, y volvamos a cierta normalidad, pero que quede esta idea, ¿no? De, bueno, lo que puede venir de afuera es algo peligroso, ¿no? Y sobre todo esta cosa de que cada uno está haciendo acciones individuales, no hay ningún tipo de coordinación en las acciones, con lo cual eso genera todo el tiempo un manto de sospecha, ¿no? Porque uno no sabe qué está haciendo el otro, incluso en momentos está pareciendo que lo que está haciendo el otro va en contra de lo que está haciendo uno, ¿no? Entonces ya, digamos, partimos de una base en la cual la confianza está rota en esos términos, por lo menos, ¿no? En términos de decir, bueno, articulamos políticas conjuntas para hacer frente a esto. ¿Ves la región en desarticulación más allá de la situación particular de Mercosur? Sí, sí, me parece que es una región que ya, por eso yo digo, ya venía desarticulada, ¿no? Ya venía con muchos enfrentamientos, con diferentes temas. Venezuela había sido un foco, digamos, de división, es todavía un foco de división regional. Las cuestiones comerciales que yo mencionaba antes también, ¿no? Digamos, es un tema que está generando división, y otro tema que está ahí en sobrevolando, que vamos a ver que se supone que se va a profundizar también de un factor de conflicto regional, es la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Donde pareciera que estamos cada vez más presionados por tomar bando, ¿no? Por tomar postura en alguno de los bandos, que todavía está latente, es algo que se manifiesta, digamos, a cuentagotas, ¿no? No ha habido una política muy agresiva, ni siquiera Estados Unidos, de decir, toma postura a favor mío. Sí ha habido algunas sanciones, si se quiere, simbólicas, algunos países que han tomado alguna posición, por ejemplo Panamá, que dejó de reconocer a Taiwán y pasó a reconocer a China continental como la verdadera China, y que a partir de ahí acordaron la construcción de un tren bioceánico, donde Estados Unidos intervino y le dijo, mira, sabes que no es buena idea, y Panamá frenó el proyecto, ¿no? Estamos viendo ese tipo de, hasta ahora, de intervenciones, pero no ha pasado todavía una escala más agresiva. Pero todo indica que también, eso también va a ser un factor de conflicto a nivel regional, donde va a haber países que van a plantearse para un lado y otros para otro. Con lo cual, sí, digamos, estamos en un momento de desarticulación, de descoordinación, de desintegración, y no pareciera que el horizonte a mediano plazo, ni siquiera corto, es de, digamos, revertir ese proceso. Y también todo lo que vemos que está haciendo China en función de la cuestión del coronavirus, ¿no? En donde está aprovechando que pareciera que tiene la situación controlada y está saliendo a hacer lo que han llamado unos colegas la diplomacia del barbijo, también, ¿no? Digamos, de generar mecanismos de ayuda humanitaria, digamos, de ayuda internacional, ¿no? Para también construir una imagen más amigable de China, ¿no? Un país, no solo, digamos, como un país amigo, sino también como una fortaleza, ¿no? De una potencia que está considerándose en contraposición con Estados Unidos, que está inmerso en una crisis sanitaria. ¿Cómo analizás la situación de Brasil? ¿Lo tenemos como un potencial enemigo en la región? Mirá, me parece que, bueno, eso también es un factor de desintegración, porque a Brasil no se lo puede excluir de ningún proyecto de integración. Es decir, si Brasil no tiene una actitud mínimamente proactiva a favor de la integración, es prácticamente imposible que prospere un proceso de integración, por lo menos en América del Sur, ¿no? Y me parece que Brasil está camino a un proceso de recrudecimiento, más allá de la cuestión sanitaria, ¿no? Que me parece que es algo determinante, pero me parece que la cuestión política, me parece que uno ve lo que está pasando y ve un aumento de la violencia, un aumento de la radicalización de los actores políticos, y en donde hoy parece que los racionales de la política brasileña es, por ejemplo, el gobernador de Río de Janeiro, Witzel, que es alguien que cuando asumió dijo que había que ametrallar las favelas desde los helicópteros, ¿no? O sea, esa figura hoy está apareciendo como parte de las políticos racionales en Brasil, ¿no? Como para tener un panorama de cómo es la política brasileña. Entonces, me parece que en ese margen Brasil está yendo, creo que a un proceso de no sé a dónde va a terminar, pero que claramente no se vislumbra un proceso de pacificación en donde haya una disminución de la violencia, al contrario, me parece que va a aumentar la violencia política en Brasil, van a aumentar las políticas de odio, y además acompañado por una serie de políticas económicas, ¿no? que tampoco me parece que son un buen menú, una buena receta para la región, ¿no? Es decir, un ministro de Economía en Brasil que está diciendo nosotros no queremos ser como Argentina, ¿no? Entonces, tanto en lo retórico como en la acción política, estamos viendo un Brasil que está cada vez más polarizado, cada vez más radicalizado, y que no me parece que no es una cuestión de que siga estando o no Bolsonaro, ¿no? Por eso no es algo que se resuelve con sacarlo a Bolsonaro. Los militares tampoco es que piensan muy distinto de Bolsonaro en algunas cosas, ¿no? Podrán pensar distinto de cómo manejar la pandemia, si se quiere, no creen que esto sea una gripecina, como dijo Bolsonaro, pero son un actor que, si bien no es homogéneo, porque no todos piensan igual, pero que predominantemente tiene una visión muy conservadora. Digo, muchos de los militares que están apoyando el gobierno de Bolsonaro en su momento amenazaron que si ganaba el PT podía haber un golpe de Estado, ¿no? Es decir, hay un deterioro muy fuerte de la democracia en Brasil, y es inevitable que eso tenga un efecto en la región, y es muy difícil construir un proyecto de integración con un Brasil en esta situación. Parece que vamos camino al socialismo, dicen algunos. Ya no alcanza con no queremos ser Venezuela, ahora parece que vamos también camino al socialismo. ¿Se está replicando esto en distintos países o lo estamos escuchando solamente por acá, por Argentina? No, me parece que también es parte de esta ola regional conservadora, ¿no? Muy, muy arraigada en cuestiones identitarias y religiosas, en donde hay, parece que hay una especie de recrudecimiento del comunismo como una especie de fantasma, que uno no termina de entender hasta qué punto tomarlo en serio, ¿no? Como, pero que parecía que no está reducido a Brasil. Son cosas que también uno las puede ver en Bolivia a partir del golpe de Estado. Bueno, acá en Argentina hace poco un intento de marcha contra el comunismo, ¿no? Quedó un poco reducida a una acción de redes sociales, pero no minimizaría cómo aparece esta idea del comunismo, ¿no? Como una especie de fantasma, de portador de todos los males, y como nuevo enemigo a nivel de la región, porque también es algo que, recordemos, está presente en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es parte de la retórica del gobierno de Trump. Pensaba cómo, por un lado, la pandemia trae una fuerte crítica a tantos años del neoliberalismo y ahora aparece, digamos, la necesidad de un Estado presente, pero al mismo tiempo se arma un discurso paralelo que trae al comunismo de regreso como una respuesta o una amenaza posible. ¿Ves que puede haber respuestas de corte neoliberal frente a la pandemia? ¿Que podemos llegar a seguir respondiendo con lo mismo? Sí, yo no, en ese sentido no soy muy optimista. Me parece, y también acá un poco lo que vos decías, creo que yo no sé si sirve hablar de izquierda y derecha, ¿no? Como si fuera como la izquierda pro-interventora o pro-acción del Estado, un Estado más presente, y la derecha como si fuera meramente neoliberal, ¿no? Me parece que muchas veces se entrecruzan esas miradas y vemos derechas que también tienen una idea de un Estado fuerte, lo estamos viendo en Europa, digo, uno ve la derecha francesa, por ejemplo, de Marine Le Pen, y habla de un nacionalismo económico, ¿no? Es decir, o mismo Trump en Estados Unidos, esta idea de que las empresas vuelvan a Estados Unidos, o sea, de aumentar el salario mínimo de los trabajadores, o sea, no es tan lineal como tal vez era en otra época hacia donde ponemos la izquierda y la derecha en esos términos, ¿no? De izquierda más pro-Estado y derecha no. Pero volviendo específicamente a lo de la pregunta, no creo, habrá que ver, o sea, es una agenda abierta, ¿no? Claramente ahora parece que no hay mucho margen para decir que el Estado no tiene que actuar, pero me parece que cuando empiece a normalizarse la situación, sea la nueva normalidad de la que se está hablando, que no sabemos bien cómo va a ser, pero un escenario más de no estar en cuarentena, por lo menos todo el tiempo, habrá que ver si perdura esta idea de que el Estado tiene que estar interviniendo todo el tiempo, o es tomado como, bueno, fue parte de un momento excepcional, ¿no? Porque me parece que también una de las consecuencias que es esperable de lo que pueda pasar con esta pandemia es que va a haber un fuerte descontento social, ¿no? Porque es inevitable, digamos, lo que está hablando ahora de las crisis económicas que van a venir, y es inevitable que en una crisis económica aumente el descontento social, y es muy factible que eso también, digamos, tenga un efecto sobre muchos de los gobiernos que están hoy en día, sea más tirando al lado progresista o más tirando al lado conservador, y en esos contextos de fuerte crisis social, de fuerte impugnación, si se quiere, a las clases políticas, los discursos más excluyentes, o los discursos más radicales, o los discursos más simplistas, como a veces están teniendo ahora, un poco lo que hablamos antes del comunismo como todos los males, ¿no? Tienen mucha, son más fáciles, son más permeables, ¿no? Entonces, no me extrañaría que en este escenario pospandémico, donde asista, o se profundice el descontento social que ya venimos experimentando. Hay que recordar que el año pasado en América Latina fue un año de fuertes movilizaciones populares, ¿no? Es decir, no es que veníamos bien y pasó la pandemia nada más, ¿no? Veníamos de un momento donde, digamos, de mucha movilización en Colombia, en Chile, en Bolivia, incluso en Argentina, es decir, de una ola regional de movilización y protesta. Entonces, uno quiere entender que después de la pandemia, con la crisis, mucho de esto se va a recrudecer, y no me extrañaría que ganen lugar los discursos anti-Estado, ¿no? Los discursos anti-establishment, un populismo más de derecha, si se quiere, más conservador. Qué difícil, ¿no?, trazar la posibilidad de imaginar un ámbito de integración y de comunidad frente al distanciamiento y a la lógica de la guerra. Cerrás el artículo diciendo que los procesos de comunidad de nuestras sociedades pueden ser más fuertes que lo que se manifiesta en la superficie de los gobiernos. ¿Dónde ves esas posibilidades de integración de nuestras sociedades más allá de las prácticas o de las declaraciones de los gobiernos? Bueno, a ver, podría decirte tal vez un proceso mucho más macro, más, si se quiere, más global, o que tiene más resonancia, y algo, si querés, más micro. Por empezar por lo micro, porque las fronteras son espacios en donde las cosas se mezclan, interactúan, se interseccionan, ¿no? Entonces, por más que un Estado cierre una frontera, hay cosas que están vivas ahí que son muy difíciles de limitar, ¿no? Si una frontera de Misiones de Argentina con Brasil, está, o Paraguay, la gente circula todo el tiempo, hay lazos familiares, hay lazos sociales que están construidos que no se desarticulan porque el día de mañana los dos países decidan levantar la frontera. Con lo cual, eso habla de que hay procesos de integración que eso trascienden a los estados, ¿no?, y que son más fuertes en esos términos. Y después podemos ver que también, lo que decía, algo más macro, que sigue habiendo procesos de integración y de cooperación a nivel científico. Los científicos siguen cooperando entre sí, digamos, y se han transformado en un actor central en esta pandemia, ¿no? Con lo cual, digamos, por eso digo que muchas veces los procesos de integración no se reducen a lo que hagan los estados. Claramente los estados son un actor central y fundamental porque marcan el ritmo, porque establecen políticas, pero que tampoco, o no se puede pensar solo en la integración en términos de Estado, sino que las sociedades también se integran. Cuando dos gobiernos deciden integrarse, si después no se traduce en una integración de las sociedades, no hay una integración o no es una integración perdurable, y al revés también, ¿no? A veces puede haber una integración más fuerte de las sociedades que después a nivel de los gobiernos, eso después no se traduce en políticas gubernamentales, ¿no? Digo, es tal vez una idea de otra para tratar un panorama un poco más optimista, en donde, bueno, las sociedades también son actores protagónicos en todo esto, ¿no? Y que es un poco ser conscientes de eso porque digamos, son un actor que puede cambiar las cosas o puede terminar el rumbo de las cosas. Te agradezco muchísimo por este tiempo para poder conversar y seguramente seguiremos en contacto para poder seguir pensando la región. Por favor, cuando quieran. Muchísimas gracias. A vos, hasta luego. Vuelta Cangrejo. Formato semanal. Cangrejo, grejo, cangrejero.